Palabras del Papa en Toledo. Señor Cardenal, queridos hermanos y hermanas, en las palabras del Evangelio que hemos proclamado, Cristo mismo pone en evidencia a la vez la dignidad y la responsabilidad del cristiano. Cuando el Señor exclama, vosotros sois la sal de la tierra, subraya al mismo tiempo que la sal no debe perder su sabor si tiene que ser útil para el hombre. Y cuando afirma, vosotros sois la luz del mundo, plantea como consecuencia la necesidad de que esta luz alumbre a todos los de casa. Y todavía insiste a continuación, así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es difícil encontrar una metáfora evangélica más adecuada y bella para expresar la dignidad del discípulo de Cristo y su consecuente responsabilidad. El mismo Concilio Vaticano II se ha inspirado en este texto evangélico al hablar del apostolado de los seglares, es decir, de su misión con la participación en la vida de la Iglesia y en el servicio a la sociedad. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La vocación cristiana es, por su naturaleza misma, vocación al apostolado. A la luz de esta dignidad y responsabilidad proclamada por el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia, deseo saludar a todos los representantes del laicado de España. Y dirigirles desde esta histórica sede primada de Toledo un mensaje que ilumine los caminos del apostolado seglar en esta hora de gracia. Saludo ante todo al señor cardenal arzobispo de esta diócesis, así como a los pastores y a todo el pueblo de Dios de Toledo y de su provincia eclesiástica aquí presente. La sede de Toledo es lugar propicio para este encuentro, por estar íntimamente vinculada a momentos importantes de la fe y de la cultura de la Iglesia en España. no podemos olvidar los concilios toledanos que supieron encontrar fórmulas adecuadas para la profesión de la fe cristiana en sus fundamentales contenidos trinitarios y cristológicos. Toledo fue un centro de diálogo y de convivencia entre gentes de raza y religión distintas. Fue también encrucijada de culturas que desbordaban las fronteras de España para influir poderosamente en la cultura del occidente europeo. Es ciudad de gran tradición cristiana, reflejada en sus momentos artísticos y en la expresión pictórica de artistas de talla universal como el Greco. Estos valores tradicionales siguen influyendo positivamente en la vida del pueblo toledano, que mantiene el recuerdo de sus grandes pastores medievales como San Eugenio y San Ildefonso. Es la memoria de una tradición que se alarga a través de muchas generaciones de cristianos que se han extendido por todo el país y han participado en generosos movimientos misioneros en otros continentes. Al respecto, no puedo dejar de saludar aquí, en esta ciudad imperial, su ilustre comunidad mozárabe. Heredera de los heroicos cristianos de hace siglos y cuyos feligreses mantienen vivo, bajo la directa responsabilidad del señor cardenal primado, el patrimonio espiritual de su venerable liturgia, de gran riqueza teológica y pastoral, sin olvidar que en la liturgia postconciliar el canto del Padre Nuestro en toda España es precisamente el de la liturgia mozárabe. Desde esa viva tradición que alimenta vuestra fe e impulsa vuestra responsabilidad de cristianos, volvemos a las fuentes de la palabra proclamada en esta celebración. Es el mismo apóstol de las gentes quien nos habla para enseñarnos lo que significa ser apóstoles de Cristo. Nos interpela para indicarnos lo que exige la participación en la misión de la Iglesia. Pablo enseña con un vigor especial que somos testigos de Dios en Jesucristo y este crucificado. Quien lo reconoce y confiesa como Señor, está bajo la manifestación y el poder del Espíritu. Todos los cristianos están llamados a renovar constantemente su profesión de fe con la palabra y con la vida, como una adhesión plena a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, crucificado para nuestra salvación y resucitado por el poder de Dios. Aquí radica el centro del anuncio y testimonio de la fe cristiana. Por eso, la primera actitud del testigo de la fe es profesar esa misma fe que predica, dejándose convertir dócilmente por el Espíritu de Dios y conformando su vida a esa sabiduría divina. En cuanto testigos de Dios, no somos propietarios discrecionales del anuncio que recibimos. Somos responsables de un don que hay que transmitir con fidelidad, con el temor y temblor de la propia fragilidad. El apóstol confía en la manifestación del Espíritu, en la fuerza persuasiva del poder de Dios. No se trata de amoldar el Evangelio a la sabiduría del mundo, como tampoco deberá dejarse seducir el apóstol por la pretendida sabiduría de los príncipes de este siglo, cifrada en el poder, en la riqueza y en el placer, que al proponer el espejismo de una felicidad humana, de hecho aboca a los que sucumben a su culto a una total destrucción. Solo Cristo, lo proclamamos agradecidos y maravillados. En Él está ya la plenitud de lo que Dios ha preparado para los que le aman. El Papa exhorta a todos los seglares a asumir con coherencia y vigor su dignidad y responsabilidad. El Papa confía en los seglares españoles. Y espera grandes cosas de todos ellos para gloria de Dios y para el servicio del hombre. Sí, como he recordado ya, la vocación cristiana es esencialmente apostólica. Solo En esta dimensión de servicio al Evangelio, el cristiano encontrará la plenitud de su dignidad y responsabilidad. Si queréis ser fieles a esa dignidad, no es suficiente acoger pasivamente las riquezas de fe que os han legado vuestra tradición y vuestra cultura. Se os confía un tesoro, se os otorgan talentos que han de ser asumidos con responsabilidad para que fructifiquen con abundancia. La gracia del bautismo y de la confirmación que la Eucaristía renueva y la penitencia restaura posee vivas energías para revitalizar la fe y para orientar con el dinamismo creador del Espíritu Santo la actividad de los miembros del cuerpo místico. Será necesario confirmar una vez más que el crecimiento en la afirmación de la identidad cristiana del seglar no menoscaba o limita sus posibilidades, antes bien define, alimenta y potencia esa presencia y esa actividad específica y original que la Iglesia confía a sus hijos en los diversos campos de la actividad personal, profesional, social. El mismo Evangelio nos apremia a compartir toda situación y condición del hombre con un amor apasionado por todo lo que concierne a su dignidad y sus derechos. El Concilio Vaticano II subrayó justamente que la tarea primordial de los seglares católicos es la de impregnar y transformar todo el tejido de la convivencia humana con los valores del Evangelio. No hay actividad humana alguna que sea ajena a la solidaria tarea evangelizadora de los laicos. Entre los cometidos más apremiantes del apostolado de los seglares, quiero resaltar algunas de mayor importancia. Pienso concretamente en el testimonio de vida y en el esfuerzo evangelizador que requiere la familia cristiana. Que los cónyuges cristianos vivan el sacramento del matrimonio como una participación de la unión fecunda e indisoluble entre Cristo y la Iglesia. sean los fundadores y animadores de la iglesia doméstica, la familia, con el compromiso de una educación integral, ética y religiosa de sus hijos. Que abran a los jóvenes los horizontes de las diversas vocaciones cristianas como un desafío de plenitud a las alternativas del consumismo hedonista o del materialismo ateo. Dirijo mi mirada al vasto campo del apostolado laical en el mundo del trabajo, sacudido por fuertes crisis y movido noblemente por aspiraciones de dignidad, de solidaridad, de fraternidad, que están llamadas desde sus innegables y tal vez inconscientes raíces cristianas a dar frutos de justicia y de desarrollo auténticamente humanos. Veo también abierto al laico católico el campo de la política, en el que con frecuencia se toman las decisiones más delicadas que afectan a los problemas de la vida, de la educación, de la economía y por lo tanto de la dignidad y de los derechos del hombre, de la justicia y de la convivencia pacífica en la sociedad. Pienso finalmente en el mundo de la cultura, los laicos católicos, en sus tareas de intelectuales y de científicos, de educadores y de artistas, están llamados a crear de nuevo, desde la inmensa riqueza cultural de los pueblos de España, una auténtica cultura de la verdad y del bien. Ningún cristiano está exento de su responsabilidad evangelizadora. Ninguno puede ser sustituido en las exigencias de su apostolado personal. Cada laico tiene un campo de apostolado en su experiencia personal. El Concilio Vaticano II ha recomendado vivamente las formas asociadas del apostolado seglar. El apostolado asociado resulta fundamental para coagular y desplegar todas las energías íncitas en la vocación cristiana, para despertar y fortalecer la presencia y el testimonio de la vida cristiana en los diversos espacios y ambientes de la sociedad. Sé que se han ido superando entre vosotros situaciones críticas de identidad asociativa. Ha llegado la hora de superar definitivamente esas situaciones con un análisis lúcido que permita conocer las causas y sobre todo rechazar los errores que se hayan podido infiltrar entre vosotros. Pienso, sin embargo, que son mucho más fuertes las fidelidades y renovados entusiasmos cristianos de vuestras asociaciones que el Papa quiere alentar hoy con su presencia, con su afecto y con su oración. Numerosos y varios son los grupos que hoy estáis aquí presentes, signo de la vitalidad y fecundidad de la fe de esta tierra de España. Está presente la acción católica en sus varias expresiones. Están representados los movimientos de espiritualidad, las agrupaciones familiares, los grupos juveniles, un vasto panorama que enriquece la vitalidad del cuerpo de Cristo. Saludo a todos y a cada uno de los movimientos y asociaciones aquí representados. Ante la imposibilidad de decir una palabra específica para cada uno, quiero ofrecerlos unas reflexiones centradas sobre lo que os caracteriza y a la vez os une, vuestra eclesialidad. Iglesia, sois Iglesia. Esa nota fundamental brotan las características de una vida, de un amor, de un servicio, de una presencia que tienen que ser auténticamente eclesiales. Sois Iglesia, debéis demostrarlo también en una abierta comunión y colaboración entre vuestros diversos carismas, apostolados y servicios, promoviendo vuestra integración en las iglesias particulares y en las comunidades parroquiales, donde se reúne y congrega visiblemente la familia de Dios.